Intendente Inza, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos, Hola, buenas tardes. De nada, al contrario, un gusto, gracias por llamar, un saludo a toda la audiencia. Aquí estoy a disposición. Bueno, hoy usted hizo una presentación, un informe, donde habló de la situación real de las arcas municipales. ¿Cómo, qué es lo que ha destacado? ¿Qué ha pasado en la economía de Azul, intendente? Bueno, sí, a ver, el informe fue emitido el día viernes, fue anunciado la opinión pública. Consistió en un informe que hicimos de... considerado de fin de transición, ¿no es cierto? Uh-huh. Un informe de final de transición desde lo que tiene que ver con la situación financiera y económica del municipio. En el cual, bueno, estuvimos dando ciertos, informando sobre ciertos parámetros de la economía del municipio, ¿no es cierto? En el cual estábamos mostrando una realidad, digamos, que es muy compleja para nuestro municipio, justamente. Y bueno, alrededor de eso se giró el informe. Uh-huh. El intendente saliente había anunciado que dejaba una deuda, digamos, de 10 millones de pesos. ¿Eso finalmente en qué número se traduce hoy? Claro, sí, el tema fue así. O sea, al momento de la firma del acta de la transmisión de mando, ¿no es cierto?, la administración saliente acusaba, digamos, una deuda flotante, ¿no es cierto? O sea, pagos a corto plazo de unos 9 millones y 10 millones, con una proyección cercana a los 14, 15 millones de pesos hacia fin de año, ¿no? El acta de transmisión se firmó el 10 de diciembre, bueno, proyectado al 31 de diciembre. Era de unos 10 millones de pesos, proyectada a 15 millones. Y luego, bueno, nosotros tomamos la gestión, ¿no es cierto? Fuimos avanzando y a lo largo del mes de diciembre se fueron sumando compromisos, fueron cayendo órdenes de pago y una serie de compromisos dados a fecha, ¿no es cierto?, que fueron sumando, luego quedó obviamente abierto a medida que seguía cayendo, digamos, los compromisos a pagar durante el mes de enero, todos referentes a al ejercicio del año anterior, del año 2011, y bueno, sumando esa última parte de diciembre y el mes de enero, ¿no es cierto?, se acumuló, digamos, un resto muy importante que hizo picar, digamos, a 27 millones, y fracción, cerca de 28 millones, la deuda flotante que nunca era de 9 millones de fracción. Eso, bueno, fue algo que lo fuimos detectando a medida que avanzaba, digamos, el primer mes y medio de gestión. Uh-huh. Y obviamente que, bueno, dado que la situación es grave desde lo económico, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tomamos medidas inmediatas como para tratar de paliar, digamos, esa deuda y ese déficit. Conseguimos un ATP a fin de año para poder pagar los aguinaldos, ¿no es cierto?, y afrontar los gastos más urgentes, y luego fuimos haciendo a través de nuestro secretario de Hacienda, Néstor Requelme, fuimos haciendo ingeniería económica muy, muy, muy fina como para poder afrontar los compromisos. Y bueno, estamos trabajando en eso, pero obviamente con las limitaciones propias de esta situación, que es muy muy acuciante, ¿no es cierto? Intendente, ¿esto les quita toda posibilidad de endeudamiento? ¿Tiene la capacidad de crédito el municipio como para ir paliando otras situaciones también? No. Capacidad de endeudamiento el municipio tiene. Esto es deuda, digamos, acumulada, ¿no es cierto?, por la gestión anterior, por una sobre ejecución del presupuesto del 2011, por el hecho de justamente, bueno, haber gastado más plata de la que se disponía para gastar, y estimamos nosotros de la manera que se gastó, que fue con fines políticos. Un año político en el cual había que tratar de mantener, digamos, el poder en el municipio de Azul. Y en los últimos meses se acusó a sobre ejecutar el presupuesto con asumiendo compromisos que no se iban a poder pagar para tratar de hacer obras determinadas, ¿no es cierto? Que bueno, finalmente eran lo que se pretendía mostrar a la comunidad de Azul, ¿no es cierto? Como un gobierno digamos eficaz, ¿no es cierto? Y que estaba terminando el periodo gestión y obras, ¿no? Y eso fue lo que lamentablemente terminó en esta situación económica que ahora nosotros, bueno, es como que tenemos que ver cómo no nos cabe duda que lo vamos a hacer, porque tenemos un equipo de trabajo que realmente nos apoya mucho y estamos haciéndolo con toda voluntad y a su vez, bueno, mucha gente que nos quiere ayudar, así que bueno, en ese sentido creo que estamos tranquilos también. Claro, imagino en esta época, intendente, que los números, con los números en la cabeza y el reclamo de los municipales, ¿no? Porque en épocas de paritaria esto seguramente tensa un poquito más la situación. ¿Cómo está hoy esa situación con los municipales? Sí, hay una, lógicamente que se complica porque uno lo que desea, digamos, de corazón, digamos así, es poder aportar, digamos, una buena propuesta, o una muy buena propuesta salarial al trabajador municipal, y obviamente que esto nos condicionó bastante, ¿no es cierto? Así que bueno, dentro de ese marco, y habiendo anunciado, digamos, este estado de situación financiera, que acompañamos ese anuncio con una propuesta salarial, también fue, digamos, determinar en un marco de cierta dificultad para prever cuáles van a ser los parámetros que se van a utilizar, porque todavía no hay paritarias en otros gremios, no hay una pauta salarial provincial, entonces tuvimos que hacer una propuesta inicial estimativa durante los primeros meses del año hasta junio, ¿no es cierto? Esa propuesta consistió en bonificada al empleado municipal con 350 pesos ahora en estos próximos días antes del comienzo de clases para asumir con los chicos que comienzan las clases, las necesidades que tienen, todas esas cuestiones, y luego un 12% inicial, ¿no es cierto?, de aumento de sueldo, con el compromiso de seguir dialogando con los gremios y en junio volver a reunirnos para considerar un nuevo incremento salarial. ¿Y cómo respondió el gremio a esto? Bueno, mirá, son hay un gremio, ¿no es cierto?, que ya desde el principio de nuestra gestión estaba, digamos, en protesta, ha montado, digamos, ahí frente al municipio y estaban reclamando por mejores sueldos y a su vez por cuestiones así de tipo laboral. Y hay otros dos gremios, porque acá en Azul son tres gremios municipales que actúan, digamos, en el orbitán del municipio. Hay otros dos gremios con los cuales estamos dialogando. A nuestro juicio, el gremio que está en protesta, digamos, tiene políticos, porque bueno, fue el gremio que siempre estuvo acompañando, digamos, políticamente al intendente que hizo la gestión, al intendente Duclos, y que bueno, de alguna manera siguen operando, digamos, en la misma línea. Pero bueno, yo creo que es un tema más político que gremial, eso, ¿no es cierto? Sí, pues definitivamente, digamos, esto fuera de la negociación que ustedes llevan adelante, este aumento se da igual, ¿no? Perdón, no escuché la última parte. No, digo que si bien, aunque algunos gremios o este gremio lo rechace o estén en manifestándose, el aumento se da igual, fuera de lo que pase con la situación de los gremios, ¿no? Hoy ya los municipales van a cobrar este aumento. Y sí, ya está estipulado este aumento inicial, y bueno, vamos a trabajar para ver de mejorar la propuesta, si fuera posible, para junio, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. Sí. Y por último, intendente, quiero llevarlo a otro tema que es un poco más duro, pero bueno, sabemos que hay algún inconveniente con los empleados de la papelera azul, la posibilidad de que esta papelera puedan transformarla en una especie de cooperativa, ¿no? Que los empleados puedan administrarla, pero ya, bueno, a uno de los empleados lo ha afectado de una forma muy particular, ¿no? Quitándose hoy la vida. Tal vez, seguramente ha sido una conjunción de temas que en lo personal que lo ha llevado a esta decisión, pero imagino que hay un compromiso desde el municipio también con esta situación, ¿no? Están acompañando hoy a los trabajadores. Sí, totalmente, sí, es una situación muy muy desgraciada lo que ha ocurrido hoy, realmente. Bueno, ahí hay una situación, digamos, que tiene que ver con una empresa, digamos, que ha entrado en conflicto con sus trabajadores, que no se está bien todavía, no está muy claro cuál es la situación legal y laboral en que se encuentran los trabajadores. Y bueno, eso había determinado que los empleados tomaran la fábrica, ¿no es cierto?, y estaban en esa posición. Ya se había presentado con nosotros, nosotros ya habíamos gestionado un subsidio, digamos, como para contención, como para darles alguna ayuda, y bueno, les habíamos claro que se asesoraran legalmente como para tratar de seguir, digamos, de ver cómo resolver la cuestión, y luego, de acuerdo al resultado de todo eso, y correspondía, ¿no es cierto?, conformar algún tipo de cooperativa o algo, bueno, el gobierno municipal de Sofero podría contribuir con algún contacto, ¿no es cierto?, y ver, pero primero la idea era ver cuál era la situación laboral de los empleados. Por lo que tengo entendido, ellos se asesoraron con un abogado que los representó, hicieron una presentación de Ministerio de Trabajo, y el Ministerio dictaminó a favor del empresario, ¿no es cierto?, en cuanto a que la situación de toma aparentemente no era lo que correspondía, ¿no es cierto?, no dictaminó a favor de los trabajadores. No conozco la causa, así la presentación, porque no me anima más que eso. Y bueno, y se estaba en toda esa situación, digamos, cuando ocurrió este hecho tan desgraciado de hoy, que bueno, no conozco las motivaciones y los móviles, pero realmente este pobre chico bueno, tomó la decisión de terminar con su vida, ¿no? Bien, bueno, intendente, lo hemos pasado por algunos temas, agradeciendo su generosidad y la apertura que tiene para dialogar con nosotros. Nos interesa siempre lo que pasa en el pueblo vecino, y eso queremos agradecérselo, que nos permite conocer y adentrarnos también en las cuestiones de Azul. Así que le agradecemos mucho por la amabilidad de siempre, ¿eh? Bueno, no, al contrario, a ustedes te agradezco por la llamada y quedo a disposición. Un abrazo, ¿eh? Es el intendente José Inza, el intendente de la ciudad de Azul, en principio dialogando por esta situación, ¿no?, que es complicada en cuanto a lo financiero, pero bueno, adentrándonos también en otros temas que, digamos, van tocando también la cuestión números, la cuestión pesos, porque tiene que ver con la negociación que se está llevando adelante con los empleados del municipio. Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese juguito de parcha que